Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. Lo dijimos en su momento, cuando hablamos con Leandro acá en Diario del Futuro, en el medio de la semana. El disco Hombre Perro de Leandro y los Ninjas es, para nosotros, o por lo menos para mí, la sorpresa discográfica del año. Y qué mejor sorpresa, sorpresa por dos, tenerlos acá tocando gran parte del disco, de ese disco, en vivo. El show de esta noche, le preguntamos si tenían show para anunciar, dijeron no, este es el show. Tenemos un show privado. Leandro y los Ninjas haciendo Hombre Perro acá en Nacional Rock. ¿Con qué seguimos, che? Camalote. Vamos. ¿A quién mirarás hasta que llegue nuestro encuentro? Hasta que llegue nuestro encuentro, ¿qué comerás? ¿Nadarás? ¿Practicarás? ¿Cuánto tardar? Eso lo decide el viento. Que es tan parecido al viento que nos llevará y hará, acompañará. Viajar, viajar, eso lo haremos con el viento, que es tan parecido al tiempo, que nos llevará y hará, acompañará y al final siempre bajo el mismo cielo. Será donde haremos eterno tu lugar, mi lugar, nuestro que siga entonces. Esto es Diario del Futuro, 53 minutos, han pasado la 1 de la mañana y seguimos con el recital de Leandro y los Ninjas. Se avecina. Para esa vecina. Y hasta los vaticinios pueden errar. Mis pensamientos se adelantan como los tuyos también. Lo cierto es que me hace bien que me hagas bien. Nada malo parece venir, más bien días felices. se avecina. Mi barrio cambió el color y mató de repente al dolor. El domingo cambió su color y nació una canción junto a vos. Con pensamientos que no hacen bien, no te llevan a ese lugar que vos más querés. Lo cierto es que me hace bien que me hagas bien. Nada malo parece venir, más bien días felices se avecinan. Mi barrio cambió el color y hasta en Lilla parece un buen señor. El domingo cambió su color y nació una canción junto a vos. No hay estrés cuando te puedo ver. No hay estrés cuando yo te puedo ver. Estamos terminando acá en Diario del Futuro, escuchando a Leandro y los Ninjas. Va a haber un tema más para cerrar. Nos Perfecto. Vamos a despedir ahora en la noche en que se difundió la noticia de que Charly García había tenido problemas antes de su show junto a Fito Páez, después de Fito Páez, allá en Colombia, en el Estadio El Campín. Lo que se está sabiendo ahora es que ha salido a todos lados el productor José Palazzo, que acompañaba a los músicos, diciendo que no fue un infarto, que fue un pico de presión. Recordemos, el Campín es donde juega. Eso, aclaremos dónde está. La selección colombiana en general, y donde todo es un lugar, no sé exactamente a qué altura está, pero recordemos lo que suele hacer nuestra selección cuando va a jugar allá. Nosotros estas dos horas de radio no las hacíamos ahí. La confusión también. Quedamos sin aire antes. La confusión también la trajo quien es el empresario que lo llevó allá, porque salió a decir que había tenido un preinfarto. Entonces, a partir de eso es que se generó. El hombre salió a escena, la gente estaba esperando, había visto dos horas del show Fito Páez, subió al escenario a decir esa noticia, y es lo que difundió, que Charly no podía hacer el show, en una de esas cubriéndose, por eso también inmediatamente salió a decir que no era para tanto y que Charly García estaba en condiciones, y eso es lo que están anunciando, de hacer el show mañana sábado allí en Colombia. Charly nos va a enterrar a todos, quédense tranquilos. Charly del Potro. Aunque usted no quiera. ¿Del Potro también? Sí, también. Bueno, no, te enterrás a vos. No vino nadie a buscar. Hay gente afuera. No sé, yo ahora, ahora voy a ir a ver, así que sí, nos podemos ir despidiendo porque los vamos a dejar escuchando el último tema de Leandro y los Ninjas. Nos vamos yendo, Matías Colombati acá haciendo, y Adrián Viña haciendo la producción de Diario del Futuro. Este es el programa que tenemos en la operación técnica. Dalila Cáceres. A Dalila Cáceres. Acá nos está también en el sonido, está muchas gracias Gabriel Cuenca, y bueno, nosotros, Florencia Caraz, Martín Pérez, Nicolás Lanto, le mandamos un saludo. Nico Lanto, que tiene la voz cambiada, pero acá está con nosotros, claramente. Y nos vamos con Leandro y los Ninjas. Van a ser el hit, me imagino. Sí. Bueno, dale, vamos con eso. Muchas gracias, chicos, por haber venido a esta hora acá a acompañarnos. Y bueno, cuando haya noticias, estaremos acá para difundirlas. Muchas gracias y un placer para nosotros. Mentirosa. frases poco ciertas. Elegante manera de decirte mentirosa. Yo vi tu canción en mí y ahora estoy mucho mejor. Pude deshacerme del final y ahora soy inmortal. Frases poco ciertas, elegante manera de decirte mentirosa. Yo vi tu intención en mí y ahora estoy mucho peor. Hice fiesta a la soledad y me escapo de la conformidad. Yo vi tu canción en mí y ahora estoy mucho mejor. Pude deshacerme del final y ahora soy inmortal. Inmortal. De lo nuevo. Nacional Rock.